Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días. Hoy es 24 de noviembre de 2014. Son la 1:15. Quien les habla, Óscar López. Un saludo. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles todas las actualidades de la Fundación del Lesionado Medular que les adelantamos en titulares. Resultado del concurso de Christmas. El jurado ya ha decidido por unanimidad el ganador. La FLM participa en un proyecto europeo para la plena integración de personas con lesión medular. Reunión de 24 países de la Federación Europea de Lesión Medular, ECIF, en Suiza, con el objetivo de conseguir una plena integración de las personas con lesión medular. La discapacidad en el cine en 363 películas. Presentación del libro que repasa cómo se ha tratado el mundo de la discapacidad en la gran pantalla. Antes de ampliarles esta información, vamos a conocer el tiempo con Emiliano Hernández. El lunes día hoy va a ser nuboso. El día 25 nuboso y con alguna precipitación escasa. El 26, pues análogo a los días anteriores. Precipitación las primeras horas del día y después va disminuyendo. El día 27 jueves, precipitación al final del día. El día 28, precipitación total. El sábado 29, precipitación con una alta probabilidad. Y el día 30, con una probabilidad un poco inferior a la del día anterior. Vamos ahora con la información. Mónica García nos trae el resultado del concurso de Christmas. El pasado domingo 23 de noviembre finalizó el plazo para votar todos los Christmas. Del recuento de los votos quedaron tres personas finalistas: María Dolores Díaz Fernández, Enrique Penades Tortosa y Antonia Molinero Ruiz. Esta mañana, 24 de noviembre, a un mes de la Nochebuena y de la Navidad, el jurado ha decidido por unanimidad que el ganador sea María Dolores Díaz Fernández. A la ganadora se le entregará como detalle un cuaderno y un lápiz de dibujo. Pero sin duda el mayor premio consistirá en que su dibujo será la imagen oficial del Crisma de la FLM esta Navidad. A continuación, la ganadora, Lola Díaz Fernández, nos habla de su Crisma. El fondo es algo navideño, como ya digo, una nieve con una ramita de abeto y luego en primer plano aparece la silla de ruedas. Es lo que más me inspiró, fue eso. Algo que nos representara a nosotros. La FLM participa en el proyecto europeo para la plena integración de las personas con lesión medular, nos informa Luis Suárez de Púa. La FLM participa en un proyecto europeo para la plena integración de personas con lesión medular. Esther Peris, patrona de la Fundación del Lesionado Medular, FLM, e Higinio Serrano, usuario de la FLM, acudieron al encuentro que tuvo lugar en Suiza el pasado 21 de octubre como representantes de la FLM. Allí se celebró un encuentro del proyecto europeo Project Successful Integration, un proyecto dedicado a la integración plena de las personas con lesión medular, que se organiza desde la Federación Europea de Lesión Medular, ESCIF. En este proyecto colaboran 24 países y durará hasta el 2016. En este primer encuentro se formaron grupos de trabajo con el objetivo de aunar información, intercambiar experiencias y conseguir la integración efectiva de las personas con lesión medular en la comunidad. Durará este primer periodo 2 años. Para esta labor se formaron 5 grupos de distintas áreas: educación y trabajo remunerado, roles familiares, calidad de vida, actividades sociales y ocio, donde colaboró Esther Peris, a la que escucharemos a continuación. Hemos trabajado en grupos reducidos, el mío éramos 6 mujeres, y hemos hablado sobre actividades sociales y de tiempo libre que pueden conseguir la plena integración de las personas con lesión medular en la comunidad. Y por último, otro área de trabajo fue la de ayudas al movimiento y dispositivos de asistencia, en la que Higinio Serrano participó. Mi grupo de trabajo estaba dedicado al tema de sistemas de asistencia y a ayudas de movilidad. Nos dimos cuenta al grupo de trabajo nada más empezar que no podíamos definir muy bien todo lo que necesitábamos porque dependíamos mucho de lo que se iba a hablar en los otros grupos de trabajo. Entonces, primero intentar obtener información de lo que era la vida autónoma, tiempo libre y demás, para ver cuáles eran las necesidades de los discapacitados y a partir de ahí intentar elaborar unas guías de cuáles son esos sistemas. La discapacidad en el cine en 363 películas. Presentación del libro que repasa cómo se ha tratado el mundo de la discapacidad en la gran pantalla. El pasado martes 18 de noviembre, Bárbara Domínguez, profesora de la Escuela de la Fundación del Lesionado Medular, fue invitada como representante de la Fundación del Lesionado Medular a la presentación del libro La discapacidad en el cine en 363 películas, que cuenta con la colaboración de Fundación 11. El libro ahonda en la relación entre la discapacidad y el cine a través de los análisis de un exhaustivo catálogo de films. Luis Alberto Jiménez Acebo, autor de La discapacidad en el cine en 363 películas, es licenciado en farmacia y un profundo conocedor de los dos temas que se entrecruzan en esta obra, cine y discapacidad. A los 4 años contrajo la poliomielitis, que le produjo dificultades de movilidad, y desde entonces se esfuerza por llevar una vida normal. Con la llegada de su jubilación pudo completar la investigación que culmina en este libro, editado con la colaboración de la Fundación 11. Bárbara Domínguez aportó alguna información para la investigación de Luis Alberto Jiménez. El acto de presentación tuvo lugar en la sede de la Academia de Cine en Madrid. Durante su intervención, el autor explicó que La discapacidad en el cine en 363 películas es una recopilación donde la discapacidad juega un papel importante en la historia de cada una de ellas. El libro da un repaso de cómo se trató el mundo de la discapacidad en la gran pantalla. En un inicio, la discapacidad se mostraba desde una visión cargada de estereotipos y prejuicios, y en los últimos tiempos ha dado un giro y se ha normalizado. El cine ahora presenta la problemática de las personas con discapacidad con sus superaciones y frustraciones, tristezas y alegrías. A continuación, un apunte solidario con Emilio Hernández. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desarrolla una campaña titulada Hay salida para la violencia de género, que tiene por objetivo implicar a toda la sociedad para poner fin a la violencia de género. Participan colocando el logo de la campaña en tu foto de perfil de WhatsApp. Esto es todo por hoy, amigos. Estamos llegando a la 1 menos 10. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.